7 de la mañana y 17 minutos. Decíamos en los títulos que este miércoles se realizan elecciones para elegir autoridades en la Unión de Transportistas Turísticos del Uruguay. Estamos en contacto telefónico con Álvaro Gugliotta, que es el titular de esta gremial de transporte turístico. Álvaro, buen día, bienvenido. Buen día para ti, José Luis, y para toda la audiencia. Bueno, contame cuáles son las expectativas de esto. Yo decía que era importante esto para ustedes porque de alguna manera se fortalece la gremial, más allá de que se presenta una sola lista, ¿no? Que no hay lucha electoral como suele haber en otras gremiales. Sí, la verdad que esta elección es un fortalecimiento para el colectivo, porque los compañeros decidieron que hubiera en asamblea una lista sola, porque bueno, están conformes con la gestión que ha hecho esta directiva y quieren que siga por 2 años más gestionando y bueno, consiguiendo logros como hemos conseguido en esto largo de los años. ¿Qué cantidad de cuando hablamos de la Unión de Transportistas Turísticos del Uruguay, qué cantidad de familias están alrededor? Porque siempre decimos que se trata de trabajadores como cualquier otro que han puesto empresas familiares a trabajar fundamentalmente, ¿no? Y mira, alrededor de la Unión de Transporte Turístico y están unas 500, 600 familias, ¿no? Porque no son solo las empresas, sino los choferes, los guías, y bueno, yo creo que hay 600 familias que están alrededor de esta gremial, ¿no? ¿Y este año cómo viene, Álvaro, de trabajo? Mira, recién ahora la temporada se empezó a encaminar, empezamos a mover un poco, pero fue un año muy complicado para nosotros, ¿no? El invierno fue muy jodido, nosotros somos empresas que trabajamos realmente en la temporada, ¿no? En el invierno hacemos la plancha y para poder llegar a la otra temporada. Y sinceramente fue un invierno complicado, no sé si el país se frenó un poco por el cambio de administración, que puede ser normal, pero sinceramente sufrimos mucho este invierno. Y bueno, estábamos esperanzados, como vos sabés, en trabajar con los cruceros, y bueno, la verdad que la ANP salomónicamente se lavó las manos y tomó esa medida de entrar a las 4 empresas que habían presentado para la licitación, y bueno, esto la gremial siente que se perjudicó, ¿no? Porque tiene una flota muy importante, y mientras que las otras empresas van a trabajar todos los barcos, gente de nuestra gremial saldrá una vez por semana. Así que, sinceramente, nos sentimos muy perjudicados y, bueno, con poca respuesta de parte del Poder Ejecutivo. Y además con una situación, y perdóname, que nos contaba el propio Ministro de Turismo, lo reconocía, que son, creo que Montevideo, unos 12 cruceros menos que el año que viene, los que vienen. Es decir, que todavía sí, con sí, menos material para poder trabajar. Sí, sin duda. Menos crucero acá, menos cruceros en Punta del Este. Punta del Este también. ¿Sabes lo que pasa? Que somos un país caro, ¿no? Y vos calculale que lo que se paga acá, las navieras lo pagan en Barcelona, lo pagan en Dubái, y ahora Australia está muy, muy, muy competitivo y muy atractivo para las empresas de crucero. Entonces también es un tema con el Cono Sur, ¿no? Que no somos atractivos, que es más barato ir a otras partes, al mismo a Asia, que venir acá. Entonces yo creo que el Poder Ejecutivo va a tener que trabajar mucho, no solo el Ministerio de Turismo promocionando, sino el tema de ANP con los costos de atraco de los barcos, ¿no? Porque cada administración vamos perdiendo más cruceros, ¿no? Álvaro, reiterame, antes de despedirte, reiterame el lugar donde se vota, el horario y quiénes deben concurrir. Mirá, tenemos un padrón de 150 habilitados a votar. La votación va a ser en la parroquia de Avenida Italia y La Reñaga. ¿Viste el SMI? Una cuadra más para adelante rumbo a Avenida Italia. Y bueno, vamos a votar de 14 a 20. Ya los compañeros de la comisión electoral ya están en las gateras para, con todo pronto, para llevar la urna de la corte electoral y bueno, ya el listado de los habilitados a votar. Así que yo creo que toda la gente va a participar, porque ya te digo, esto es un fortalecimiento para la gremial y bueno, contamos con el apoyo de los compañeros para poder seguir con otro mandato más, que bueno, que se tiene que reflejar en las urnas. Como yo le digo, la elección pasada superamos el 57% y bueno, esta vez lo tenemos que superar mucho más, porque bueno, tenemos mucho más integrantes, la UTU creció mucho en el interior, con muchos compañeros que se han sumado. Entonces yo creo que va a ser una elección muy buena y bueno, como ya te digo, a fortalecer el sector para poder seguir luchando por este transporte turístico. Álvaro, muchísimas gracias por el tiempo, por la información, y bueno, seguimos, que pases bien la fiesta si no hablamos, y bueno, y un saludo a toda la gremial, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ti, José Luis, por siempre estar con nosotros desde el VAMOS, porque quiera que no, desde que se hizo la pandemia el 20 que estamos comunicados, y siempre estás atento a nuestra necesidad y has seguido nuestra gestión, así que muchísimas gracias a vos por siempre darnos este espacio. Y bueno, le voy a dar un saludo a la barra, que bueno, va a ser un lindo momento para también estar conversando de muchos temas ahí con la gente hoy cuando participemos de la elección. Un abrazo grande. Perfecto, hasta luego.